Buen día, Tinku, aquí escuchándolo, Surpi de Trujuy. Bueno, en esta ocasión para hacerle llegar esta invitación, son los 25 años de la organización En Acción, El Campito, en Los Polvorines. Bueno, por allí estaremos compartiendo con la comunidad, porque somos territorio, porque somos de acá. Este sábado a las 19 horas en El Campito, Gascón y Baroni, Los Polvorines. Los esperamos.